solo sientes deseo. Tú solo sientes deseo. Y el deseo no es amor verdadero. Tocar mi piel y poseerme una y otra vez. Deseos provoco en ti. Nadie como yo te enciende así. Qué delirio por tenerme. Imaginas tu cuerpo sobre el mío, danzando el mismo baile, el mismo ritmo. Tú solo sientes. Deseo. Y el deseo se parece al amor, pero no es lo que quiero, no. Tú solo sientes deseo. Tú solo sientes deseo. Y el deseo no es amor verdadero. Deseas tocar mi piel y poseerme una y otra vez. Deseos provoco en ti. Nadie como yo te enciende así. Y yo perturbo tus sentidos. Despierto tu erotismo. Me hago el amor en la imaginación y en tu delirio. Tú solo sientes deseo. Deseo. Y el deseo se parece al amor, pero no es lo que quiero, no. Tú solo sientes deseo. Tú solo sientes deseo. Y el deseo no es amor verdadero. Nadie más lo volverá a encontrar. Tú solo sientes deseo. Tú solo sientes deseo. Y el deseo se parece al amor, pero no es lo que quiero, no. Tú solo sientes deseo. Deseo. Y el deseo no es amor verdadero.